Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en la explicación del séptimo mandamiento, desgranando y explicando en detalle, como hace el Catecismo, qué es lo que nos pide la moral cristiana referente al respeto de los bienes ajenos. Y el Catecismo no se limita a exponer someramente o simplemente el tema de no robarás, sino que también después especifica de qué maneras distintas podemos faltar contra la justicia, y hablamos del cumplimiento de las promesas y de los compromisos con el prójimo, los contratos, la justicia conmutativa. Hablamos también, incluso en el programa anterior, de la responsabilidad moral que se puede derivar de los juegos de azar, de las apuestas. Y hoy vamos a dar otro paso más, es el punto 2414. Dice: el séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por una u otra razón, egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano en el Señor. Bien, la verdad es que este punto 2414... podría parecer como que no va con nosotros, que igual puede hacer referencia a situaciones pasadas, de cuando existía la esclavitud en la humanidad, o a situaciones que tienen lugar en el tercer mundo, pero no en los países civilizados, y que nosotros estamos lejos de esto, bien podría parecer, ¿no? Las cosas luego se muestran más complicadas, ¿no? No podemos quitarnos de encima esta denuncia que hace aquí el Catecismo de la posibilidad de que también se esté organizando un cierto comercio basándolo o sustentándolo en una cierta esclavización de muchos seres humanos, ¿no? Vamos a intentar iluminar hoy este aspecto porque tenemos más complicidad con esto de lo que parece, ¿no? ¿Cuántas veces, según el Catecismo va desgranando las cosas, pues nos damos cuenta de que tenemos más complicidad de la que hubiésemos supuesto al principio, ¿no? En un primer momento? Bueno, en primer lugar, una reflexión sobre la esclavitud, ¿eh? Sobre la esclavitud. La verdad es que puede ser impresionante, desde nuestro punto de vista actual, constatar que la esclavitud ha existido durante muchísimos siglos, ¿no? Y en realidad, hasta el siglo XIX, pues no fue definitivamente abolida en los países civilizados, ¿no? Como institución, digamos, no como actitud, porque como actitud yo creo que sigue vigente, ¿no? Pero me refiero como esclavitud, con esa capacidad legal, ¿no? De comprar o vender seres humanos, pues no fue abolida hasta el siglo XIX. El cristianismo no abordó específicamente el debate de la esclavitud. Es decir, no tenemos constancia de que Jesucristo abordase frontalmente este tema. Más bien el cristianismo lo que hizo fue transformar las relaciones humanas, ¿eh? Al afirmar una igual dignidad del ser humano, al afirmar la dignidad del ser humano que es amado y querido y redimido por Dios. Claro, cambiando es como darle la vuelta al calcetín, ¿no? Dignificar al hombre de manera que las relaciones del hombre, sean las que fueren, queden cambiadas desde dentro, no desde fuera. No abordó el cristianismo específicamente el tema de la institución del esclavismo. Eso lo dejó para que los cristianos sacásemos las consecuencias de lo que Jesucristo había puesto como principios fundantes o principios básicos, ¿no? Si digamos, la raíz, ¿no?, la raíz antropológica, la raíz filosófica del esclavismo, pues evidentemente es la superioridad de una raza sobre otra o de una condición social sobre otra, de manera que a mí eso me da derechos, ¿no?, a tratar y usar a mi antojo del ser inferior, pues resulta que el cristianismo le da la vuelta totalmente a eso, siendo así que Dios, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y pasó por uno de tantos y se hizo esclavo pasando, es decir, es absolutamente al contrario. El cristianismo lo que hace es cambiar totalmente, transformar totalmente los presupuestos antropológicos, etcétera, que posibilitaban la esclavitud, de manera que, cambiando esos presupuestos, claro, tarde o temprano cae la institución de la esclavitud, pero incluso aun cuando no hubiese caído, se humanizan las relaciones, ¿no? Por eso dice San Pablo en una de sus cartas que le pide que trate como un hermano a su esclavo. Como un hermano. Hay un texto que es importantísimo, que es el de Gálatas 3:28, en el que San Pablo afirma esto, de cómo todos somos uno en Cristo, cómo Cristo, al redimirnos, ha cambiado totalmente las relaciones sociales, ¿no? Las ha cambiado. Y dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Es impresionante estas tres distinciones que él hace, ¿no? Ya no hay judío ni griego. Es decir, ante Dios no hay raza superior o raza inferior. Una vez que Jesucristo ha subrayado la común dignidad de todos los hombres, porque Dios ha entregado a su Hijo por la salvación de todos, no únicamente de judíos, sino de gentiles, ¿no? Ya no hay judío ni griego. Y acordaros de cómo Jesús dice a quienes se ufanaban de ser hijos de Abraham, les recuerda que él podía sacar hijos de Abraham de unas piedras. O sea, no te ufanes de tu raza ni de tu pueblo, ¿no? Que para Dios no hay ni judío ni griego. Sencillamente eres hijo de Dios. Y luego añade, ¿no?, y no hay tampoco hombre ni mujer, que esta ha sido otra de las grandes motivos de discriminación, ¿no?, la discriminación sexista, trasladando a las relaciones humanas lo que es, pues, en el reino animal, el dominio de la ley del más fuerte, ¿no?, del macho sobre la hembra. Y eso que ocurre en el reino animal, pues cuando nosotros vivimos en ese nivel carnal, lo trasladamos a nuestras relaciones humanas. En el fondo, el machismo es trasladar a las relaciones humanas, pues, el imperio del más fuerte, que es que el macho domina sobre la hembra, en el reino animal, ¿no?, generalmente. Entonces eso lo trasladamos a nuestras relaciones humanas. Sin embargo, nosotros no vivimos carnalmente. Nuestra relación no está basada en esa mayor fuerza física, ¿no? Está basada en la dignidad espiritual. Por eso dice: no hay hombre ni mujer. Y dice: y no hay esclavo ni libre. Es decir, en Cristo se han conclausurado y derogado definitivamente la discriminación por motivo de razas, por motivo de sexismos y por condiciones sociales. Ya no hay ni esclavo ni el libre. Vamos a ver, el cristianismo desde el primer momento sentó en el mismo banco al amo y al criado, y al esclavo, en el mismo banco. Y les administró los mismos sacramentos, los mismos. Que precisamente cuando tuvo lugar también la colonización, el descubrimiento de la colonización de América, pues uno de los argumentos más contundentes que los evangelizadores manifestaban para defender ante la corona española en esa especie de careos que hubo, ¿no?, para ver qué tipo de derechos había que reconocerles a los indios, etcétera. Y bueno, pues uno de los argumentos más definitivos para no permitir la esclavitud de los indios de América fue este, el espiritual. Es decir, vamos a ver, si nosotros si nosotros los evangelizadores, ¿no?, si la Iglesia les administra los mismos medios de salvación y es oyente de la palabra y receptor, interlocutor ante Jesucristo de ese misterio de salvación, ¿cómo resulta que este va a tener una dignidad distinta ante el Estado o ante la corona española? O sea, siendo así que ante Dios tiene una misma dignidad el indio de América que el conquistador que ha ido ahí, siendo así que tiene ante Dios la misma dignidad, ¿cómo ante la corona española iba a tener una dignidad distinta? Y evidentemente este fue un argumento definitivo. Aquí, por lo tanto, no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Esto es una afirmación básica y fuerte. Bien, pero ¿qué ocurre? Que aunque el principio esté muy claro, luego viene la condición humana a complicar las cosas. Luego ahí estamos nosotros siempre con esa capacidad de sacar provecho, bien sea por motivos políticos y esclavizando, bien sea especialmente por motivos económicos. Y así, por ejemplo, también ocurrió que más tarde posteriormente a la derogación de la esclavitud, pues la misma Inglaterra, por motivos de la revolución industrial, se dieron episodios terroríficos también de esclavitud solapada, porque también puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que aunque la institución de la esclavitud estuviese en vigor, pues hubiese relaciones de amos con esclavos que fuesen totalmente fraternas. Y también puede ocurrir que, habiendo sido derogada la institución de la esclavitud, haya relaciones entre patronos y obreros, por ejemplo, aunque no sean amos y esclavos, que sean totalmente esclavizantes. Con lo cual, digamos, vamos a ver, claro que hay que intentar, claro que es un deber moral el derogar la institución de la esclavitud, pero lo importante, lo fundamental es que no sea únicamente el título, el nombre, sino que luego las relaciones sean verdaderamente de respeto, porque, por ejemplo, eso ocurrió que en el siglo XIX, en plena revolución industrial, y derogada ya por la institución de la esclavitud, se dan también hoy, vamos a ver, muchas relaciones humanas verdaderamente esclavizantes, ¿no? Me permito leer un texto del siglo XIX en el que se relata un testigo, ¿no?, un episodio del que él había observado en una fábrica, ¿no?, en una mina, en la que observó y fue testigo de lo siguiente que voy a leer, ¿no? Y esto ocurrió en el siglo XIX, en una Inglaterra en la que, muy orgullosa de sí misma y de reconocer en los derechos humanos, había dicho que abolía, ¿no?, abolía la esclavitud. Bueno, y además, digamos una cosa, que fueron especialmente los movimientos cristianos, los que fueron agentes activos en esta lucha muy larga por la derogación de la institución de la esclavitud. También yo creo que, gracias a Dios, la presencia de cristianos en este movimiento abolicionista, pues fue muy grande, ¿no? Pero, como digo, luego también echa la ley, echa la trampa, Leo este texto. En el distrito de Halifax, las capas de carbón en muchas minas no tienen más que 14 pulgadas de espesor y pocas pasan de 30, y en su consecuencia, no pudiendo trabajar en ellas los obreros adultos, aunque se inclinen, lo tienen que hacer los niños. El trabajo casi tendidos en el suelo y con la cabeza apoyada en una plancha. Cuando tienen un espacio un poco mayor, se ponen sobre una rodilla, con la otra desplegada para poder balancear el cuerpo. Durante todo el tiempo que permanecen en esta oscura rendija sin aire y encendidos por el calor, están completamente desnudos. No olvidaré jamás, agrega uno de los comisarios de este informe, la impresión que experimenté a la vista de la primera criatura infortunada que encontré de esta manera. Era un niño como de 8 años, que me heló el corazón. Era una especie de espectro que no podía vivir más que en este lugar de desolación. Cuando me acercaba a él para hablarle, se escondió en un rincón, temblando de pies a cabeza, temiendo quizás que lo maltratase, y mis promesas y ni promesas ni amenazas bastaron para que saliera del escondite, que sin duda consideraba seguro. Bueno, pues hay que decir que episodios como este que leo, ¿no?, que está relatado, está fechado en el siglo XIX y es un informe de un comisario que estaba investigando esta esclavitud, no teórica, sino fáctica, en plena revolución industrial, bueno, pues son también pecados que pesan sobre la humanidad, ¿eh? Sobre esto se está hablando este punto del catecismo que hoy tratamos, el 2414. Claro, y ahora viene la pregunta. A ver, ¿y esto tiene lugar hoy en día? ¿Hoy en día también existe un tipo de industria o de comercio que conlleve también en la esclavitud o unas ciertas formas solapadas de esclavitud, de explotación de los niños? Bien, vamos a tratar este tema, ¿eh? Además, creo que tenemos también la ayuda de, especialmente entre nosotros en España, el movimiento cultural cristiano, pues yo creo que ha profundizado mucho en estos temas, llevando también esa sensibilidad de la doctrina social cristiana, haciendo que ilumine y tenga capacidad de denuncia y tenga una capacidad, si tenga una palabra profética para denunciar pues una determinada forma de organizar el comercio internacional o la industria internacional, abusando también de los niños, llevando a cabo una especie de esclavitud infantil moderna, para que una industria aquí en Occidente sea muy próspera, ¿eh? Vamos a hablar de esto, pero tenemos previamente un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario del punto 2414, ¿eh? Punto en el que se nos habla cómo el séptimo mandamiento proscribe también la utilización egoísta del prójimo, cuasi la esclavitud, ¿eh? En el sentido literal o también en el sentido pues un poco extenso del término, ¿eh? El llegar a menospreciar la dignidad de las personas, comprarlas, venderlas y sencillamente utilizarlas como un medio para obtener un beneficio fácil, ¿no? Y decía que me quería servir de algunos estudios que el movimiento cultural cristiano ha ido publicando en estos últimos años, denunciando que esto no es agua pasada, que por desgracia es un agua sucia que sigue corriendo y que además mueve molinos que tenemos mucho más cerca de nuestra casa de lo que pensamos. Aunque la infamia, la explotación de la mano de obra infantil está oculta a nuestros ojos, nosotros nos estamos posiblemente beneficiando de muchas cosas que están movidas por esta agua sucia, ¿no? Hay dos periodistas austriacos, Klaus Werner y Hans Weiss, dos periodistas austriacos, que publicaron un libro titulado Libro Negro de las Firmas de Marca. Hoy en día, fijaos cómo se ha puesto de moda que todo tiene que tener marcas, ¿no? Marca y parece, a nosotros mucha gente es tan ingenua de pensar que porque pues un producto tenga una marca famosa, eso le da una especie de dignidad y una garantía de haber sido producido pues bajo unos parámetros éticos, ¿no?, de respeto a la ética. Y vamos comprobando que en las páginas de este libro se relata pues cómo, por ejemplo, ¿no?, cómo en las manufacturas de Indonesia a las mujeres se les despide durante la menstruación para que no pierdan tiempo en ir al baño. o cómo los pesticidas utilizados en algunas plantaciones ocasionan muertes y problemas de fertilidad entre los trabajadores en Centroamérica, y cómo los negocios de muchas de estas multinacionales sirven para mantener en el poder a las dictaduras de Sudán y de Birmania, o financiar muchas guerras, ¿no? O sea, que ese libro, el libro negro de las firmas de marca, es un libro que está tocando nuestra conciencia, ¿no? Claro, uno dirá, ¿yo qué puedo hacer? Pues claro, no está en nuestra mano cambiar estas estructuras de pecado, ¿no? Pero ya es mucho el que nos mantengamos alerta, el que nos mantengamos alerta. Por ejemplo, en cuanto a muchos productos textiles y de deporte, que están avalados por muchas marcas famosas, ¿no? Pues este informe nos viene a recordar que hay empresas que facturan 6.000 millones de euros y que ponen a menores en El Salvador, me estoy refiriendo, en la nación de El Salvador, que facturan 6.000 millones de euros poniendo a menores, a niños salvadoreños, a coser 80 camisetas por hora a un precio de 10 euros diarios. O se nos cuenta también cómo el 90% de las prendas de vestir de última moda se fabrican a precios irrisorios en algunas zonas de libre comercio del sudeste asiático, de Sudamérica o del este de Europa. En estas llamadas fábricas del sudor, que es el nombre que tienen las fábricas del sudor, trabajan millones de mujeres y niños en jornadas de entre 60 y 84 horas semanales, por un sueldo que no suele sobrepasar, fijaros bien, según este estudio, el sueldo no suele sobrepasar el 0,4% del precio de venta del artículo, que es un dato terrorífico, ¿no? El que el sueldo que se le paga a estos niños que trabajan en esas condiciones infrahumanas entre 60 y 84 horas mensuales no sobrepase el 0,4% de venta de lo que ellos han fabricado, ¿no? Bueno, pues este es un informe que lo denuncia, ¿no? En cuanto al comercio textil y de deportes, en cuanto a los juguetes, ¿eh? Leo también, en cuanto a los juguetes. Empleados asiáticos, muchos de ellos también han resultado envenenados por usar disolventes tóxicos. Otros han muerto en incendios de fábricas con ventanas enrejadas. Millones de niños chinos y vietnamitas fabrican la mayor parte de los sueños de plástico de nuestros hijos, a lo largo de interminables jornadas, algunas hasta de 18 horas diarias, ¿no? Y por un mísero sueldo que no sobrepasa 40 euros mensuales, Incluso en muchos lugares las cortas noches las pasan en el suelo en tablas de madera que les sirven de cama, Y China y Vietnam son los países favorecidos por las grandes marcas norteamericanas por su estable poder político, la prohibición de sindicatos, ya que en estos lugares pues hay prohibición de sindicatos, hay un bajo coste de vida y hay casi una inexistencia de impuestos. Entonces estas grandes marcas norteamericanas, pues como se dice hoy en día, ¿no?, se desubican y se van a estos lugares porque allí pues es un chollo. Hoy en día, como el transporte al final es barato. El transporte es barato, no pasa nada que tú fabriques allí en China y luego lo traigas aquí, Pero claro, fijaros qué inmoralidad el que las cosas estén producidas de esta forma. Y claro, y son países que ante la pobreza en la que viven suspiran porque esas multinacionales vayan allí, aunque sea con esa explotación, pero suspiran por esa explotación, paradójicamente, ¿no?, para liberarse de situaciones peores. Como veis, pues, lo del séptimo mandamiento es una cosa muy seria. Lo del séptimo mandamiento va mucho más allá, ¿no?, de que alguien le coja la cartera al otro, sino que tenemos que reconocer que estamos construyendo un mundo fundados en relaciones comerciales verdaderamente injustas, ¿no? El tema de la alimentación, doy un paso más, hablando del informe de este libro. La alimentación, aquí, bueno, pues se refiere como compañías del sector de la alimentación consiguen beneficios gracias a la destrucción de la selva y a campañas para erradicar la lactancia, incluso en el tercer mundo. repito, campañas para erradicar la lactancia en el tercer mundo. El habitual panorama de explotación y de abusos pues se está extendiendo mucho al sector de la alimentación, ¿no? Y además a esto se añaden los abusos ecológicos, del cual también hablaremos, ¿no? Otro sector, el petróleo y el motor. Pues hay regímenes totalitarios, Sudán o Birmania, que sobreviven gracias al apoyo de compañías energéticas occidentales, que hay compañías nuestras energéticas que están sosteniendo estos regímenes porque es que les interesan, ¿eh? Y ese sector se lleva la palma en la violación de los derechos humanos. Y esa confabulación a la que me refería antes, ¿no?, de empresas petroleras con regímenes dictatoriales, pues es tremenda, ¿no?, con la consiguiente represión de la población local, la financiación de guerras, el desalojo forzoso de miles de personas de zonas de población, son prácticas comunes, ¿no? Yo os voy a decir que a veces cuando recibo las visitas de misioneros que vienen a pasar unos días en España y están en lugares en los que tienen lugar ese tipo de comercios, ¿no?, de, digamos, desubicados, de multinacionales que han ido a esos lugares y entonces están forzosamente comprando unos terrenos para que y haciendo que todos los indígenas los tengan que vender y etcétera, etcétera, dividiendo, porque también esas multinacionales lo que consiguen es dividir también a los propios indígenas, porque algunos se deshacen ante la pobreza en la que viven, se deshacen fácilmente de la tierra, de las pocas tierras que han recibido en herencia de sus antepasados, y claro, cuando uno está en la miseria y le prometen un poco de dinero, que en ese momento para él es mucho, se deshace de esa tierra, se queda sin, vamos, absolutamente en tierra en la tierra, y ese dinero que le han dado, pues le va a durar para un par de años, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar de su vida? Cuando los misioneros nos cuentan todo esto, verdaderamente nos estremecemos al comprobar cómo muchas multinacionales, que aquí tienen esta especie de guante blanco de marcas atractivas, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto yo también creo que es bueno contar esto que estoy contando, hasta para que se nos quite la tontería, ¿no?, la tontería que tenemos a veces de marcas, de cosas, de, y nos demos cuenta cómo la estética bonita y atrayente hoy en día esconde dramas humanos, ¿no? Qué importante es, ¿no?, también escuchar esto para sacudir nuestros valores y tener capacidad crítica, ¿no?, y tener un deseo de austeridad, ¿no?, y un deseo de respeto de todos nuestros hermanos, ¿no?, especialmente sufrientes, ¿no?, en el tercer mundo. Como vemos, por lo tanto, la cosa no es agua pasada, es un agua sucia que, aunque no está a nuestra vista, no está a la vista de nuestros ojos, sigue moviendo molinos que están dentro de nuestra vida, ¿eh? Hay agua sucia, un agua sucia de profundas injusticias que están moviendo y pues muchos intereses que nosotros, de una manera bastante ignorante, los estamos utilizando, ¿eh?, en el día a día. Esto es lo que denuncia el punto 2414. Ese tipo de comercio internacional, ese tipo de esclavitud encubierta o no tan encubierta. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con ese comentario anterior que hemos hecho sobre el punto 2414. Concluíamos el apartado el respeto de los bienes ajenos, y el Catecismo da un paso más y ahora nos introducimos en el apartado que dice el respeto de la integridad de la creación. es a partir del punto 2415, que hoy vamos a iniciar. Dice, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Bueno, como veis, pues este punto 2415 introduce otro aspecto que también el catecismo engloba dentro del séptimo mandamiento. Nuestro deber moral de respeto a la creación está incluido en el séptimo mandamiento. Luego explicaremos por qué, por qué se incluye esto en el no robarás. Porque cuando maltratamos la creación, estamos también robando al prójimo, que también es de él. En primer lugar, razones, ¿no? Razones por las cuales, bueno, una ya acabo de darla ahora mismo, pero bueno, razones por las que se nos pide este respeto de la integridad de la creación. Se nos hace una referencia a dos puntos, el 226 y el 358. El primero ya lo hemos comentado en más de una ocasión, es ese principio ignaciano de que tenemos que servirnos de los dones de la creación en tanto y en cuanto nos ayudan para acercarnos a Dios, nos servimos de ellos. En tanto y en cuanto nos estorban, aprendemos a desprendernos de ellos. El punto 358 también viene a decir algo similar. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios, para ofrecerle toda la creación. Es decir, una primera reflexión. El hecho de que tengamos la conciencia de que los bienes creados, los bienes materiales, ¿no? Toda la creación, la naturaleza misma, los bienes creados, son para nosotros, para ayudarnos, para ponerlos al servicio de la salvación, para poner como objetivo último la salvación del hombre. Eso de San Ignacio. En tanto en cuanto te sirven para tu salvación, cógelos. En tanto en cuanto te estorban, despréndete de ellos. Ya solamente este principio es un principio que ayuda mucho al respeto de los bienes creados. Solamente esto ya. ¿Por qué? Bueno, porque claro, el hecho de que yo tenga como objetivo la salvación, el reino de Dios, y que los bienes creados estén puestos bajo ese objetivo, claro, porque cuando uno no tiene este objetivo, dice, ¿cuál es tu objetivo? Pues no es la salvación, sino el objetivo de mi vida es vivir lo más cómodo posible. Madre mía, el que tenga ese objetivo en su vida, explícito o implícito, la calidad de vida. Mi objetivo es vivir bien, calidad de vida. El hedonismo, máximo placer con mínimo esfuerzo. El que tenga este objetivo va a tener una forma de utilización de la creación y de los bienes materiales que va a ser totalmente, pues, un despilfarro inevitablemente. Porque la finalidad de su vida ya está equivocada. Con un fin como ese, eso condiciona totalmente el uso de las cosas. Yo aquí, mi objetivo es disfrutar. Claro, cuando tiene uno como objetivo, cuando el disfrute se convierte en un fin, cuando el placer se convierte en un fin, en vez de ser la consecuencia de haberse entregado un ideal, es porque esa es la clave, ¿no? Nosotros entendemos, no es que nosotros seamos masoquistas, en absoluto. Yo creo que el cristiano tiene más capacidad todavía de disfrutar, pero el objetivo de nuestra vida no es el disfrute por el disfrute, ¿no? El objetivo de nuestra vida es el entregarnos a un ideal, ¿no? Entregarnos a un ideal, fruto de lo cual uno disfruta. Pero, repito, ¿no? Cuando hacemos de un fin lo que era un medio, o lo que era una consecuencia, más bien una consecuencia, entonces inevitablemente se produce una utilización desproporcionada, una utilización que está continuamente violando el respeto a la integridad de la creación. Y eso basta verlo. A veces cuando vemos, por ejemplo, pues la cantidad de desperdicios que generamos, ¿no? La cantidad de desperdicios, etcétera, porque todo es pensado de qué manera, pues todo a mí me resulte, y generamos desperdicios y desperdicios, esto ya no, pues a desecharlo, desechamos todo, cualquier cosa que nos de primera mano ha tenido cualquier, a desecharlo, ¿no? Aquí ya no se arregla nada, cualquier cosa dame otra nueva, y vamos generando una cantidad, ¿no?, de desecho en torno a nosotros tremenda, ¿no? Por eso, primera observación es esta. Y cuando el hombre tiene como meta de su vida la salvación, es decir, la construcción del reino, eso ya es un principio que ayuda muchísimo a una correcta utilización de la creación. Porque claro, porque la patria definitiva está en el cielo. En segundo lugar, hay otro argumento, ¿no?, que se dice en esta segunda frase: los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. Claro, es que aquí hay un bien común, ¿eh? Yo no estoy solo, no estoy solo. Si el destino de mi vida no es únicamente mi salvación, es nuestra salvación. No nos salvamos en un proyecto individualista, ¿no?, sino que Dios ha querido que nuestra salvación tenga lugar en este proyecto comunitario, en el que todos estamos embarcados. Luego también hay un bien común. Y digo en primer lugar en cuanto al objetivo de la salvación eterna, un bien común, pero también hay un bien común en cuanto a los medios, ¿no? Luego siempre hay que pensar en clave de nosotros. Y a esto ayuda muchísimo, muchísimo, el sentido comunitario que nos da el saber que Dios es Padre de todos, ¿eh?, y que formamos una familia, que es la Iglesia, con un destino común, que es nuestra salvación. A esto ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, ¿eh? Pues, el hecho de que, por ejemplo, en una familia sea mucho más fácil compartir las cosas es porque tenemos más claro el destino común familiar, ¿no? Pero claro, cuando no tenemos claro esa vocación común fuera estrictamente de la familia nuclear, también con el resto de la gente, entonces es mucho más difícil tener esa especie de respeto a la integridad de los bienes creados, ¿no? Destino común, hay un bien común pues entre nosotros. Y además hay que pensar que esos bienes están, dice, naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. O sea, es decir, que esto es muy evidente. Yo no puedo pensar únicamente en que yo ahora tengo esto y los que vengan por detrás ya espabilarán. No, es evidente que aquí entra un poco lo que hoy en día esa palabra que se ha acuñado, que se llama desarrollo sostenible, bien interpretada, bien interpretada. Yo no puedo estar pensando en un tipo de desarrollo que únicamente puede ser sostenido durante poquitos años, ¿no? Porque está esquilmando las cosas y luego el que venga por detrás, no. Esto, por cierto, me recuerda a muchas actuaciones políticas en las que, bueno, pues como resulta que a un político, a un alcalde, a un lo que sea, ¿no?, le eligen por 4 años, ala, pues en esos 4 años coge y endeuda totalmente el municipio. Endeuda totalmente el municipio, él queda fabulosamente bien, porque él va a conseguir, a ver si consigo hacer estas inauguraciones, ¿no? Inauguraciones de esto, lo otro y lo otro, a base de haber endeudado totalmente, ¿no?, pues al ayuntamiento, a la institución pública, a la administración, ¿no? Entonces resulta que dice, y estoy condicionando totalmente a los que vengan por detrás. Yo muchas veces suelo decir en plan broma, pero en plan serio, que yo votaría muy a gusto a un alcalde que dijese, yo voy a hacer menos cosas, y lo que voy a hacer es exactamente lo que puedo hacer con el dinero que voy a recibir de ustedes pues durante esta legislatura, no voy a yo a tener la cara de hacer muchas cosas para con el dinero que voy a comprometer totalmente a los que vengan detrás mío. Esto también es un sentido de responsabilidad, He puesto el caso, ¿no?, de actuaciones políticas poco responsables, pero por eso aquí el catecismo dice que los bienes, que la creación está destinada al bien común de una humanidad pasada, presente y futura, y hay que pensar en esta clave. Como veis, pues hay implicaciones, ¿no? Hay que hilar fino en el sentido de la justicia social, ¿eh? Se nos ofrece un texto, el de Génesis 1, 28-31, ¿eh? Cuando aquí se subraya, digamos, el destino común, ¿eh?, de los bienes creados para toda la humanidad. Y bendijo los Dios y díjoles, fijaros aquí, ¿eh?, cómo está dicho esto en plural, y Dios les bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpentea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será alimento, y a todo animal terrestre, a toda ave de los cielos y a toda suerte de la tierra, toda hierba verde, les doy alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció día sexto. Bueno, este texto bíblico que se nos ofrece aquí, sobre todo lo que subraya, es el destino, el destino para el bien común, el hecho de que también el texto de la creación hable en esta especie de diálogo del Señor no solo con Adán, no solo con Eva, sino como es otorgarle la creación a toda la humanidad. Pongo en tus manos, ¿no? Pongo en tus manos esta creación. Es como cuando pues un padre de familia se casa a su hijo y le dice: mira, te voy a transmitir esta herencia, te la transmito. Además, mira, pues no voy a esperar a que yo muera, no, en vida, estando yo en vida, te voy a dar esta casa o esta finca para que tú lo disfrutes, etcétera. Es decir, es como un te encomiendo la creación, te encomiendo, y todo hay un señorío, un señorío sobre ella, que está totalmente ligado a una responsabilidad en el ejercicio de esa encomienda que te estoy haciendo, ¿eh? Es pues hermoso ver cómo al mismo tiempo que se nos da derechos, se nos dan responsabilidades. Todo va en el mismo lote, ¿eh? Derechos con responsabilidades, ¿no? Poder con llamada al servicio. Las dos cosas son así. Esta es la lógica de la justicia, ¿eh? La lógica de la justicia es que los derechos y los deberes van ligados, y el poder y el servicio tienen que ser una sola cosa y no contrapuestos, ¿eh? Bien, continuaremos pues en la explicación de por qué también hay una llamada al respeto de la integridad de la creación, ¿eh? Vamos a intentar fundamentarlo, pero nos lo dejamos aquí y continuaremos si Dios quiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición, además de sus datos completos, para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Thank you. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, monseñor. Okay. Habla con Anchón de Añor Galchiqui. Adelante. Muchas gracias y bueno, quiero ir al grano porque me parece muy interesante. ¿Conoce alguna página web en la que podamos ir directamente los católicos? Actúa, por ejemplo. Compra en la tienda de Cáritas del Comercio Justo o, por ejemplo, invierte tus ahorros en Oikocredit, Euskadi, Sevilla, es decir, para salir de la banca convencional. Y si no existe tal, página web concreta, podríamos enviarle, nuestro email, tanto para aportar nuestro granito de arena, en parte a lo poco que conocemos, y para que igual recibamos información de lo que van conociendo detalladamente. Gracias. Gracias a usted. Pues sí, la verdad es que yo pienso que es importante que tengamos conocimiento mutuo de estas cosas, ¿no? Yo he hecho referencia en la explicación que he dado al movimiento cultural cristiano, porque es una de las, que también podéis buscarlo por internet, y es una de las asociaciones cristianas con una clara adhesión a la doctrina social católica, pues que es muy sensible, ¿no?, a estudiar todos estos temas y a tomar iniciativas de cómo también, en la medida que esté en nuestra mano, pues no hacernos cómplices de estos pecados, ¿no?, tan graves contra la justicia social. Y seguro que habrá muchas cosas más, ¿eh? Entonces yo le diría al oyente que sí, que es bueno que nos informemos, y que si él también tiene alguna información que a mí me podría servir bien también, para que en la medida en que vayamos explayándonos en la explicación del catecismo, pues que me la haga llegar, ¿eh? Que yo también, pues igual me vendrá bien para hacer uso de ella y para en algún momento determinado pues hablar de ciertas iniciativas, etcétera, como la que él ha hablado del comercio justo, o también un tipo de seguimiento, ¿no?, a la banca, ¿eh? Porque ver también hasta qué punto las bancas, los lugares donde tenemos invertido el dinero, pueden estar siendo cómplices de inversiones pues inmorales, ¿no? Y existen movimientos, ojalá, si fuesen mucho más mayoritarios de lo que son, estoy convencido de que las entidades bancarias, etcétera, tendrían que tener muchísimo más cuidado, pues, para investigar dónde estoy invirtiendo el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, todas estas iniciativas están poniendo el granito de arena para construir un mundo justo. Algunos califican a estos movimientos, les califican de idealistas, ¿no? Y yo creo que es la coherencia del mensaje cristiano. La coherencia. O sea, vamos a ser claros, ¿no? No podemos ser cristianos únicamente en un mandamiento concreto, olvidando los otros, ¿eh? Tenemos que exponer la integridad del mensaje cristiano. No podemos especializarnos en una cuestión moral, por ejemplo, yo qué sé, la de la enseñanza, ¿no? O la de la vida, el respeto a la vida, No, o sea, hay que coger el mensaje cristiano en su integridad, ¿eh? Creo que esto es importante. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Catalina de Úbeda. Adelante, Catalina. Sí. Es con respecto al tema de la esclavitud infantil que usted está tratando en esta ocasión. Pues me gustaría comentar que en muchos colegios y parroquias repartidos por la geografía española se está informando sobre este crimen contra la infancia, llevando el testimonio de Iqbal Masí, un niño pakistaní que fue asesinado por cerrar fábrica de alfombras en su país. Este niño cristiano y mártir nos dejó un mensaje muy claro: no consumáis productos hechos por niños esclavos. Por eso, el día de su asesinato, que fue el 16 de abril de 1995, se quiere declarar Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Y también quería darle algún dato que el anterior oyente ha preguntado, era sobre una página web, y sí que la conocemos, es www.solidaridad.net. Ahí es donde he conseguido esta información. Claro. Muchas gracias, monseñor. Sí, gracias a usted. Pues este joven pakistaní, que fue asesinado con 12 años, esclavo del trabajo tapicero católico, y además fijaros que providencialmente también ha sido católico, y yo creo que todavía pues nosotros estamos llamados a ser más conscientes de que él también es un referente, ¿no? Este niño, Iqbal Masí, que así se llama, y que fue asesinado el 16 de abril de 1995, es todo un referente en este movimiento de luchar contra la esclavitud infantil. Como digo, esclavitud, pues encubierta, esclavitud encubierta. Yo creo que si el Señor quiere también a este niño, hombre, pues todavía la Iglesia no ha hablado, está muy reciente su muerte, y no también tampoco conocemos exactamente su vida, pero entendemos que también es un referente moral, al cual incluso podemos, espiritual quería decir, al cual también podemos pedir por su, vamos, pidiendo que esté en Dios y pidiendo que también desde su estar en Dios interceda por todos los niños que están siendo explotados. Evidentemente esa web a la que ha hecho referencia la oyente, solidaridad.net, es una web de la cual también yo me he servido, también ligada al movimiento cultural cristiano. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Pues mire, padre, le estaba oyendo. Si sí, puede usted, por favor, baje si es posible la radio que se está acoplando. Sí, le estaba oyendo lo de China, sí. Padre, que están esclavizados, y de lo de Corea. Y entonces que los esclavizan los americanos, los norteamericanos, ha dicho usted, me parece, que los están esclavizando. ¿O no? Bueno, vamos a ver. Yo lo que me he referido son países comunistas que, curiosamente, sí, las multinacionales norteamericanas se, sí, instalan allí, sí, o sea, las multinacionales, sí, norteamericanas, pues les viene bien estos lugares, sí, comunistas, para que allí, como no hay ningún tipo de vigilancia ni de respeto de los derechos laborales, etcétera, pues es fácil llevar a cabo esa explotación. Es que, claro, ahí en Norteamérica yo pienso que quien está el lobby judío, y claro, yo pienso que los judíos han sido toda la vida los mismos, los esclavizados, han tenido esclavizados al mundo entero desde el 1500, que ya me gusta leer, y desde el 1500 yo creo que los han echado de todas partes. Y ahora, claro, estamos como aquel que dice, bajo el yugo de ellos. Entonces yo, la Iglesia Católica, que ahora está tan con los judíos, tan amante de los judíos, pues me extraña tantísimo, porque yo he oído en cosas católicas, radios católicas, pues llevar allí a gente hablando muy mal del nacionalsocialismo, y que eran unos canallas y que eran unos tales y unos cuales. Efectivamente hubo una guerra por eso, porque es que Alemania la tenían machacada, los judíos, sí, como ahora tienen machacado al mundo entero, que nos estamos arruinando por ellos. Mire, yo le voy a decir mi opinión, le voy a decir mi opinión. Yo creo que está usted profundamente equivocada, O sea, a mí me parece que hablar de los judíos como si fuesen la causa del mal del mundo es una equivocación. Además, mire usted, si es una equivocación, que está ocurriendo hoy en día, que se ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? Se ha cambiado. Antes los malos eran los judíos, y parece que mal que ocurría en el mundo, achacarle a los judíos. Mire usted por dónde que hoy, ahora ha habido como un cambio cultural, y ahora comienzan con los católicos, ¿no? Hoy en día parece que todo es achacable al mundo católico, ¿no? Fíjese usted si no de qué manera le persiguen al Papa en muchos parlamentos. Luego, yo creo que tenemos que tener una plena solidaridad contra esa discriminación histórica que ha existido, ¿no?, contra los judíos, achacándoles como si ellos estuviesen detrás de todos los males del mundo, que es ridículo, entre otras cosas porque también estamos siendo testigos de cómo ahora nosotros también estamos padeciendo una persecución cultural. Y ahora venga aquí que producir películas anticatólicas, y aquí en el Festival de Cannes ahora a estrenar una película anticatólica que sea Ángeles y Demonios y no sé qué. O sea, todas las películas que se hacen por ahí son anticatólicas, ¿o qué? No hay. O sea que, por eso precisamente, ¿no?, porque nosotros también estamos siendo testigos de lo que es una persecución, tenemos que desenmascarar cualquier tipo de racismo. Ese compromiso que a usted pues dice que le molesta de que la Iglesia Católica esté expresando públicamente su apoyo y su deseo de hermandad con los hermanos judíos, que no le moleste. Yo se lo digo sinceramente, creo que está equivocada, hablar de los masones y de los judíos, etcétera, en esos términos tan genéricos, eso es un simplismo. Bueno, aunque sea muy brevemente, vamos a pasar a la última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Soy María, de Madrid. Adelante, María. Mire, quiero preguntar si es lícito, por el séptimo mandamiento, pagar facturas sin pagar el IVA. Uh-huh. Bueno, pues la respuesta es muy clara, pues no, ¿eh? Tenemos que nosotros pedir también que nuestras facturas, vamos, ¿le hago esto con IVA o se lo hago sin IVA? No, mire usted, hágamelo con IVA, así de claro, ¿eh? ¿Le hago esto sin...? No, debemos de pagar el IVA. Podrá haber alguna circunstancia concreta en la que uno no es responsable de que no esté pagando el IVA, porque sea prácticamente el otro el que de una manera casi se lo imponga, porque tiene, pues bien, pero en ese caso cargará a él con toda la responsabilidad moral. Pero el que nosotros nos quitemos de encima el IVA, sencillamente porque, claro, a nadie le gusta pagar un 17%, pues sencillamente es inmoral, claro, porque y luego yo estoy pagando, estoy disfrutando de la misma carretera y de los mismos servicios sociales y de la misma seguridad ciudadana y claro, a todo mundo le gustaría disfrutar sin haber pagado, ¿no? Luego esa es la respuesta, ¿eh? Tenemos un tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.